popular. La Caterva. FM La Caterva. La Caterva. FM La Caterva, la radio popular, 97.3. Soy de la ciudad, con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su... Hola, hola, buenas tardes. Estamos acá en Radio La Caterva 97.3. Nuestra vía telefónica es 4302-6394. Repito, 4302-6394. Hoy estamos acá, son 18 y 40 minutos. Acompañados con mi compañero Arturo. Buenas tardes, Arturo. Hoy vamos a tocar algunos temas. Va a venir una compañera del Bachi, de Puentes, Danisa, para hablar de temas del Bachi, del Puente. También nos acompaña Bauti. También vamos a tener a Marta Márquez, vicepresidenta de SICOP. Y después, a lo último, Bauti nos va a contar un cuento. Muy bien. Y bueno, ¿cómo pasaste las elecciones? Muy, muy, muy, la verdad que muy bien. Por las noticias, como habló Macri sobre nosotros, decía que por el futuro, que realmente que Macri no se crea que nadie hizo nada, no, nadie hizo trampa en los votos, que el pueblo siempre es el que elige. Ganó Fernández y bueno, hay que esperar en el próximo mes de octubre al segundo voto a ver quién va a ganar. ¿Qué opinas vos? Para mí el pueblo se manifestó con el voto, digamos que no este gobierno no tiene resultados, que no vivimos de marketing, no vivimos, gracias, ya me quedé ahí medio, muchas gracias. No, que el pueblo se manifestó más que nada, que dio su voto y que ya está cansado de los ajustes, está cansado de todo, que ya... Por más que él ya se haya enojado, ¿no? Se haya enojado porque no lo votaron. Le pidió perdón a Alberto Fernández también por cámara, pero eso no... No, pero no sé para qué la comunicación después, si todavía Alberto no es presidente ni nada, todavía falta mucho. No, por eso pero, no sé por qué le pidió perdón. Pero fue una ganó por más, ganó por él casi 15%, no, a ver... 15, ¿no? 15% de diferencia. Sí, él tenía, Fernando tenía 47 y más o menos tenía como 30 y pico, ¿no? 32. Va a ser muy difícil de revertirlo, creo, ¿no? No lo revierte más, ya está. Yo creo que la gente se cansó de las mentiras de Macri y creo que tienen que darle oportunidad a otra persona que pueda salir, que salga al pueblo argentino adelante, ¿no? De tantas promesas la gente se cansó ya, así que la gente es la que elige y la que sabe votar. Pienso que el pueblo está contento con el voto que se dio Alberto Fernández y Cristina Kirchner. No, y después también salió a dar un comunicado el otro día, enojado porque la gente no lo votaba, está cansado de los ajustes, la gente ya no... La gente, digamos, el pueblo habló y no lo quiere más, ya está. Hasta acá termina. Ellos todavía tienen fe, tienen un poquito de fe que van a revertirlo, que hablando con Aníbal Fernández, con Fernández se iba... Como que es posible, como llegar a un diálogo, hablándole, ellos entienden que van a revertir esto. No sé cómo van a hacer, pero bueno, que no importa quién gane, sino que la persona que pueda sacar este pueblo argentino adelante, que basta de corrupción, basta de pobreza, Basta que gente, basta de hambre, basta de cerrar fábricas, de dejar gente en la calle sin trabajo, que haya más trabajo, que haya que no sigan aumentando ni el gas, ni la nafta, y toda la mercadería, los combustibles, y bueno, queremos una Argentina mejor. Es difícil, ¿no? Es difícil empezar en algo mejor, porque esto está para abajo totalmente. Los aumentos van a venir. Salió con un comunicado, creo que fue ayer. Sí. Ayer, que duró, creo que unos minutos, duró 5 o 6 minutos, hablando o diciendo que... Soltando plata para decir, bueno, les doy plata, vengan, vótenme. Nada más que eso, ¿no? Digamos, en el comunicado dio unas par de... ¿Cómo se llaman? Ayúdame con el comunicado. El comunicado que dio sobre el... Hola, me presento, ¿qué tal? No sé, tenemos a Bauti acá, escuchamos acá una risita. Una risita ahí que se burló. ¿Del comunicado que decías? No, que sacó ayer Macri, que duró unos minutos, que fueron... Sí, que la plata, más que nada. Sí, las medidas... Las medidas económicas que tomó, que fueron más pares. Ni parche, económica. ¿No? Podemos decir, ni se considera un parche, porque ni siquiera es un parche. 1.000 pesos hoy cuando devalúa claro, el dólar muchísimo y nuestros sueldos se van por el piso. Y la verdad que mucha gente dijo que después de los votos, después que el domingo se votó, aumentaron muchas cosas, se subió todo para arriba, para el carajo, perdón por la palabra, a los oyentes, pero realmente Macri nos tiró mierda a todos diciendo que nos votamos mal. La Carrió también dijo que hubo trampas en los votos, pero yo creo que el conjunto, el grupo que hace Macri, ya sabe que no puede hacer nada porque no, creo que en los votos no hay trampas, que es el pueblo argentino quien vota, y no pueden. No creo que puedan hacer trampas, así que... Y bueno, ¿qué vamos? ¿Vamos con un tema ahora? ¿Vamos con Zafar? Ya lo pasamos. Vamos con A la Delta de Divididos, vamos entonces. Vamos con un corte y enseguida volvemos en Radio La Catarra 97.3. Gracias. Puedo ver, pero no sé. FM La Caterva. La Caterva. FM La Caterva. La Radio Popular. La Caterva. FM La Caterva. La Caterva. FM La Caterva. La Radio Popular. 97.3. Buenas tardes. Volvimos acá en Radio La Caterva. Hay alguien allí. Estamos acá, acompañados con la señora Danisa de Puentes. Y con mi compañero Arturo y Bautista. De Puente y del Bachi también, ¿no? Referente de Puente y de Bachi. Vamos a hacerle una pregunta. Esto es un taller de radios de La Caterva. También del Bachi también, a donde participamos compas. Así que presentamos acá a Danisa. Buenas tardes, Danisa. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, un gusto estar acá en la radio. Lugar más lindo del Bachi. Uno de los espacios más, el más cómodo. Y bueno, compartir con ustedes esta tarde y me pueden hacer las preguntas que quieran, no sé si alguna pregunta puntual. Sí, la presenté, le dije que era Danisa. Le dije que era de Puente y... Danisa es una persona que trabaja en Puentes. Danisa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, bien. Danisa, contanos, ¿qué es Puentes? Bueno, Puentes es una red de centros de día que pertenece a los CACs y también está financiado por Cedronar y a su vez está distribuido en barrios de acá de Buenos Aires y también a nivel país. Y yo estoy específicamente en Puentes Barracas como operadora social, así que bueno, trabajando un poco ahí con los compañeros y las compañeras en el abordaje de consumos problemáticos. ¿Y cuánta gente, cuántos chicos concurren al lugar? Y entre 20 y a veces podría, casi llegando a 30, depende de los días y la participación, la continuidad, ¿no?, de cada uno en su tratamiento. Creo, sí. Bien, ¿llegan con diferentes adicciones? Sí, diferentes problemáticas, que puede ser situación de calle, el tema de que necesitan asesoramiento por temas legales, diferentes consumos problemáticos y también en algunos casos el tema de la violencia, ¿no? De la violencia uh-huh. que sufren en la calle, en todos lados, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué íbamos a preguntar? Contanos, ¿dónde queda ese lugar? En la calle Perdriel, 1441, estamos acá en Barracas. Es una casa que hace poquito estamos y bueno, muy linda, el lugar es amplio y está muy bien distribuido todo en la casa. Hay talleres, por ejemplo, estábamos con el taller de radio, después hay taller de kickboxing, literatura, escritura, no sé, bueno, fue variando y ahora... próximo va a haber unos talleres que están buenísimos. O sea que los chicos se sienten acompañados, ahí encuentran un acompañamiento, encuentran un apoyo. Una contención, ¿no? Una contención. Sí, en un exactamente. ¿Pueden pasar el día y la noche, no? No, es solo centro de día. Es solo centro de día. Es de a partir de las 9 hasta las 18 horas. Así que es toda una jornada durante el día nada más. ¿Y los chicos que están en situación de calle le dan paradores o algún lugar donde dormir? Sí, se los asesora para que puedan ir a paradores o se lo ayuda con los trámites para que puedan alquilar una habitación y siempre que puedan preservar la salud y salir de la hostilidad de la calle, el frío y todo lo que conlleva estar en situación de calle. ¿Va mucha gente con situación de calle ahí? Sí, van bastantes. Hay chicas, chicos, bueno, son adultos. Y también adultos mayores, que son los menos, pero sí, es bastante el tema de la casa, es como un tema que está siempre latente. ¿Y cómo se encuentran psicológicamente los chicos que... Y muchas veces están como prácticamente desorientados, porque el hecho de no tener una casa, un hogar, una familia, de estar siempre expuesto a todo en la calle, te lleva a perder un poco, ¿no?, el eje de tu vida. Y cuando llegan a Puentes lo que tratamos es de que vuelvan a tener un proyecto, a recuperar la salud física, mental y, bueno, de salir adelante. Yo sé que las adicciones cuesta, ¿no? Salir cuesta un montón. Nunca te recuperás, siempre recaes. Siempre hay mucha gente que abandona y hay posibilidad de volver, o una vez que abandonas ya... Y eso es diferente en el sentido del el proceso que haga cada uno y siempre puede haber una recaída o como no. Pero bueno, es un trabajo desde por vida, ¿no? Que tiene desde que hacer la vida, persona, sí. y siempre estar luchando para salir de... Dani, yo tengo una pregunta. ¿Cómo se construyó este espacio de Puentes? ¿Cómo fue creciendo? ¿En qué año? ¿Cómo se fue construyendo este grupo de Puentes? Mira, yo estoy en Puentes hace 3 años y lo que sé que Puentes es una lucha de las compañeras del barrio que se unieron con otras compañeras y quisieron ocuparse de lo que estaba pasando con respecto al consumo problemático. Entonces, pero no sé la fecha exacta ni en qué año fue, pero sé que este puente es Barracas está hace 7 años. Sí. ¿Qué le dirías a los oyentes que están oyendo en este momento? ¿Qué le dirías a que tienen situación problemática? ¿Tendés algún teléfono? También que tienen algún pariente, conocido, vecino, o alguien también, que quiera llevar. También, familiares. Sí, que siempre se acerquen a preguntar, o sea, que nunca se queden con la duda de qué hacer, ¿no? Que pueden encontrar, por ejemplo, en Cedronar, si están en el barrio, en la 21 también está Cedronar que los deriva o lo acerca, y si no, bueno, que se dirijan a Puentes. También tenemos la página de Puentes en internet, en Facebook, así que también... ¿Y cómo lo encontramos en Facebook? ¿Cómo? En Facebook, ¿cómo está Puentes? Red Puentes. Red Puentes. Sí. Red Puentes. Danilla, te hacemos una pregunta. ¿Cómo es el bachi? ¿El bachi? Bueno, el bachi es secundario de adultos, en 3 años, y es una educación popular, que tiene como otro eje diferente a cualquier educación, ¿no? Y es educación pública y tiene como eje la participación de todos y el saber, ¿no? El saber que se puede construir entre todos, que eso es muy importante. ¿Hace cuánto que estás en el bachi? En el bachi, terminé la secundaria acá en el bachi, podría ser 3 años. Y 2 más de como coordinadora de taller de escritura, así que hace 5 años. ¿Tu hermana también terminó en el bachi? Sí, mi hermana también terminó en el bachi. Mamá. Mi mamá y bueno, mi viejo casi. Y tu vieja también casi. Casi terminó, pero... Y también mi tía. También tu tía también, sí, fue compañera. Sí, casi toda la familia. Toda la familia. Vinimos al bachi. ¿Y cómo hace para mantenerse el bachi? ¿Cómo se mantiene ese espacio? Y el bachi se mantiene con la solidaridad, los estudiantes aportan, o también con los bingos, rifas, pueden participar con, ¿cómo no me sale? Las rifas, los bingos. Las rifas, sí, con los bingos. Cuando los eventos. Sí, o cuando pagan cooperadoras. Con la cooperadora. ¿Y vos qué taller das de escritura creativa? Escritura creativa. Sí. Y bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, entonces la despedimos a Danisa con un aplauso. Bueno, gracias Danisa por estar con nosotros. Y gracias. Vamos con Adiós de Cerati. Yeah. crecer. Seguimos en FM La Caterva. Vamos a saludar a Marta Márquez, presidenta de SICOP. Hola Marta, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Sabes que te escucho muy bajo en el retorno. Está muy bajo, es. Ahí lo soluciona. Bueno, dale. Sabemos que la salud fue muy golpeada por el ajuste de este gobierno, ¿no? Que no fue el mejor, que no es el mejor momento de la salud pública. Sí, es así. Nosotros lo hemos denunciado desde el principio y básicamente para este año la primera denuncia que hicimos es que se había votado para el 2019 el presupuesto más bajo en la historia de la provincia de Buenos Aires, apenas el 5.5 del total. Con un presupuesto tan bajo es imposible afrontar un sistema de salud que arrastra una crisis que para nosotros ya es casi estructural, con falta de profesionales y problemas de infraestructura, una serie de cuestiones muy preocupantes porque hacen a la salud de la población. ¿Se viene cumpliendo el acuerdo, viene cumpliendo el gobierno el acuerdo que firmaron, que pactaron? Sí, sí, cumplieron el acuerdo salarial y uno de los puntos que tenía que cumplirse en agosto, el otro está en vías de cumplimiento, que es terminar de tener el reglamento de residentes completamente vigente, y eso, ahí falta todavía la firma de la gobernadora. El problema es que entramos en una debacle económica que, más allá del acuerdo que logramos, sin duda nos va a poner en situación de tener que pedir que se reabra la paritaria. Digo, cerramos con un porcentaje de aumento que llegaba al 34% en noviembre y con puntos extra salariales que son, consideramos, valiosos para el funcionamiento del sistema de salud, pero bueno, la debacle económica que se generó en estos días sin dudas nos va a poner en la situación, una vez que lo digamos y resolvamos, de pedir reapertura de paritarias, volver a discutir salario. Digo, como todos los trabajadores y trabajadoras, en estos días hemos perdido una gran parte de nuestro poder adquisitivo. Fue muy difícil la relación con este gobierno, ¿no? ¿Fue más difícil que los demás o siempre es lo mismo? La salud pública para lo último y es más de lo mismo. ¿O con este gobierno en especial fue más difícil una relación, establecer una relación? Sí, nosotros siempre decimos que la salud pública ha estado durante muchos años por fuera de la agenda de la política, ¿no? Digo, si se discute salud pública es porque quienes trabajamos en la salud empujamos la discusión, pero el hecho de asignar presupuestos tan bajos habla también de cuál es la mirada de los gobiernos. Nosotros veníamos... Del poco interés, ¿no?, del gobierno. ¿Cómo? Del poco interés del gobierno, digo, que tiene el gobierno, claro, en la salud pública, que es tan fundamental para todo el pueblo. Exactamente. Nosotros veníamos ya de presupuestos muy bajos durante el gobierno de Scioli, ¿eh? Era algo que veníamos denunciando. Hace mucho que no tenemos un presupuesto de dos dígitos, que es lo menos que debiéramos tener, digo, 10% en adelante. El presupuesto no hizo más que bajar, la gobernadora Vidal lo bajó todavía más, con esto que yo decía, el presupuesto más bajo en la historia de la provincia de Buenos Aires. Así que sí, realmente la salud pública se convierte finalmente para la mirada de los gobiernos y para este gobierno en particular en un gasto y no en una inversión que garantice derechos. Nosotros durante todos estos años hemos tenido paritarias, a partir de que asumió la gobernadora Vidal, todos los años tuvimos paritarias, todos los años nos sentamos, no sin dificultades, con mucho plan de lucha y medidas de fuerza, pero finalmente nos sentamos y pudimos cerrar paritarias de la misma manera que venimos ahora, hace muy poquitito, del cierre paritario 2019. Lo que pasa es que después de esto ocurrió lo que estamos viviendo, lamentablemente, sí, sí. Y entonces necesariamente en este escenario hay que poner en discusión nuevamente la pauta salarial, entre muchas otras cosas. Nosotros seguiremos reclamando condiciones de trabajo adecuadas y sobre todo atención adecuada para la población, ¿no? Una cuestión que nosotros siempre levantamos es que no hay salud pública con sus trabajadores sin derechos, y al reclamar por nuestros derechos estamos reclamando que se garantice la mejor atención posible a la población bonaerense. Obvio. Hola, buenas tardes, Marta. De este lado te habla Daniela. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Perdóname, pierdo la voz. Hola, buenas tardes, Marta. Acá te saluda Daniela. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, escucha, tengo una pregunta. ¿Cuáles son las... expectativas que esperan del gobierno? Nosotros... ¿Sí que cambia? Claro, sí, sí. La verdad, lo que levantamos siempre, nuestro programa de defensa de la salud pública, lo primero que le tenemos que pedir a un nuevo gobierno, si finalmente cambia el gobierno, es asignar una partida adecuada a lo que se requiere para la salud pública. Así que eso sería lo primero a reclamar. Nuestra expectativa siempre cuando hay un gobierno nuevo es que se escuche lo que estamos reclamando y que realmente se ponga un acento en el sistema de salud público, que se avance en tratar de superar la fragmentación, porque si hay una dificultad que tenemos en el sistema público de salud bonaerense en particular también, pero en general, es que estamos frente a un sistema de salud fragmentado. Quiero decir, hay unos pocos hospitales nacionales, después tenemos todos los centros de salud municipales, y finalmente los hospitales provinciales y también hospitales municipales. Eso hace que un sistema de salud que debiera funcionar coordinadamente entre todos sus efectores, finalmente termina funcionando de forma fragmentada. Y el primer nivel de atención, digo, para hablar de los centros de salud, que dependen de los municipios en general, bueno, primero, dependen de las decisiones políticas que tomen los municipios en relación a la salud. Ajá. Y después tenemos en ese primer nivel un alto grado de precarización laboral, equipos incompletos. Si eso funcionara bien, si el primer nivel funcionara bien, quizás alguno de los desbordes que tenemos en los hospitales no se producirían, porque muchas cuestiones que terminamos resolviendo en los hospitales debieran resolverse en el primer nivel de atención. Sí, para no mencionar además todo lo que es política de prevención y de promoción de la salud, obvio, que sin duda mejoraría la situación sanitaria de la población y evitaría que se enfermara tanto. Eso para dar un ejemplo de una fragmentación con la que lidiamos y que no es buena para garantizar la mejor atención posible. Así que esas cosas que siempre han estado en nuestra agenda como gremio de los profesionales de la salud es lo que vamos a exigir al próximo gobierno. Nuestra expectativa es que se escuche y se invierta dinero y que no se deje para el final o entre las últimas cuestiones la inversión en la salud pública. Otra una pregunta más. ¿Cuáles son las condiciones en las que están en la que están los profesionales de la salud? Los trabajadores de salud. No, perdóname, te vuelvo a escuchar muy pero muy mal. ¿Cuáles son las condiciones en las que en la que están los profesionales de la salud? Bueno, nosotros lo que decimos, acabamos de cerrar una paritaria. En general trabajamos en condiciones que no son las mejores, porque trabajamos con poco personal y entonces lugares, servicios donde debería haber cuatro profesionales hay solo dos. Esto genera no solo una sobrecarga, sino mucho tiempo de espera para quien tiene que ser atendido. Nuestros salarios, además de haber perdido ahora, en estos días, enorme poder adquisitivo, ya venían de jerarquizados. Nosotros decimos, no tenemos salarios que estén acorde a la responsabilidad de la tarea que realizamos. Entonces hay mucho por andar en ese camino. No estamos bien quienes trabajamos en el sistema de salud y habría que empezar a desandar mucha política que se ha llevado adelante para desguazar, para de alguna manera quitar del sistema de salud aquello que lo puede hacer mejor para bien de la población, ¿no? Marta, acá te presento una compañera de acá de radio que se llama Danisa. Hola Marta, Danisa te habla. Te quería hacer la siguiente pregunta. Se viene denunciando hace tiempo el faltante de vacunas. ¿Qué datos tenés de esta situación a nivel nacional y cuáles son las consecuencias? Sí, nosotros ya habíamos denunciado esto. evidentemente el haber degradado el Ministerio de Salud de Nación, convirtiéndolo en secretaría, más allá de que es una decisión política de que habla bien de qué lugar ocupa en la agenda del gobierno nacional la salud pública, generó baja en presupuestos y generó también dificultades en los programas. Entonces ha habido faltantes de vacunas en los últimos meses, nosotros hemos denunciado esto, no se cubrieron, por ejemplo, las dosis de la vacuna contra la meningitis, que no se cubrieron en tiempo y forma, y ha habido faltantes en distintos sectores. Ahora, de estos últimos días, no tenemos datos precisos, pero hace por lo menos 2 o 3 meses que nosotros venimos denunciando que no está cubierta de la manera que debería estar todo lo que tiene que ver con vacunación, y eso tiene que ver con presupuesto, con compras que se retrasaron por diferentes cuestiones. Es otra vez un tema de inversión y de también de previsión hacia adelante, porque para evitar que se queden sin vacunas, para hablar de un insumo, podemos hablar de otros insumos, pero para evitar que no haya faltante de vacunas, lo que hay que hacer es tener una previsión para todo el año que cubra todo el calendario, y eso es responsabilidad del Estado, en este caso particular del Estado Nacional, que al convertir el Ministerio en Secretaría, sin duda rebajó no solo su nivel y su jerarquía, sino su presupuesto y los programas que atendían. Bueno, muchas gracias, Marta, por su tiempo, por el tiempo que nos brindó en explicarnos cómo está la salud pública ahora, cómo se encuentra. Y ojalá que el gobierno que viene o el que sigue, ¿no?, que le ponga más ojo a la salud pública, que tanto la necesitamos, ¿no?, que hace mucha falta a la sociedad. Muchas gracias por su tiempo, Marta. Gracias y buenas tardes. Sí, gracias a ustedes por llamar. Sin ninguna duda, nosotros decimos que la salud es el derecho de los pueblos y es el deber del Estado garantizarla, sí. Así que en esa pelea vamos a estar nosotros con el gobierno que viene y con ahí los que estaremos. Vengan. Gracias. Y cuenten con nosotros, que desde acá lo apoyamos. Muchísimas gracias. Gracias. Dale. Bueno, vamos con el tema de pescado rabioso. Calle 13. Calle 13, ya pasamos. 13. Hoy el sol se escondió y no quiso salir, te vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel, porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece tu lindura, cualquier constelación se pone insegura. Tu belleza huele a mañana y me da de comer durante toda la semana. Tus ojos hacen magia, son magos, los abriste y ahora se reflejan las montañas en los lagos. La única verdad absoluta es que cuando naciste tú, a los árboles les nacieron frutas. Naranja dulce, siembra de querube, como el sol tenía miedo se escondió en una nube. Hoy el sol no hace falta, está en receso, la vitamina D me la das tú con un beso. La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos. Eres un verso en reversa. Un reverso, despertaste y le diste vuelta a mi universo. Ahora se llega a la cima, bajando.